Hola, buen día. Bueno, buen día, buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué hora estés escuchando este podcast. Primeramente, muchas gracias por descargar este podcast. Estoy contento porque es la primera vez que hago un podcast. Había hecho algunos vlogs por ahí por algunas direcciones, pero los dejé a la mitad. Y bueno, espero que en este nuevo vlog que inicio en esta página de blogspot.com, espero que no lo deje a la mitad. Bueno, la dirección donde estoy subiendo estos podcasts es jesusrosas.blogspot.com. Bueno, Jesús Rosas porque es mi nombre. Mucho gusto, mi nombre es Jesús Rosas. Tengo 25 años de edad y soy originario de la ciudad de Guadalajara. Esta ciudad de Guadalajara se encuentra en el estado de Jalisco de la República Mexicana. Y bueno, el gentilicio de los que somos de Guadalajara es tapatío. Soy tapatío o jalisquillo, como quieras decirme. Y bueno, he hecho este podcast el día 21 de agosto del año 2007. No sé a cuándo te apareció a ti como nuevo podcast o a qué día lo estés descargando por ahí. Podrías contármelo. Y bueno, la presentación. Este blog y este podcast le he puesto Levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque es uno de mis versículos favoritos del libro de Isaías. Me gusta muchísimo. Y bueno, aún no había decidido cómo ponerle el nombre del blog. Y creo que se lo pondré en inglés. Igual el mismo versículo, Levántate, resplandece, pero en inglés. Y bueno, ¿por qué ponerle el nombre a un podcast, a un blog, nombre de un versículo clave? Bueno, porque yo soy cristiano. Amo a Jesucristo. Él le he entregado mi vida a Él. Yo conocí a Jesucristo en el año 2002. Es decir, tengo 5 años, que decidí ser cristiano. Y que Dios me llamó en mi vida en la universidad. Porque en la universidad fui invitado por uno de mis compañeros de la universidad. Él estudiaba la Biblia. A mí me gustó mucho. Yo lo vi muy diferente de un tiempo para acá. Le pregunté que por qué. Porque tenía ese cambio. Y me comentó que había conocido a Jesucristo y que era lo más feliz que había encontrado. Y yo sin duda le dije que me llevara a ese lugar donde había encontrado a Jesucristo. Y bueno, la iglesia a la que asisto se llama University Bible Fellowship, que en español se traduciría como Fraternidad Bíblica Universitaria. Por sus siglas es UBF, o VF en español. Y bueno, esta iglesia es un ministerio que se encarga de predicar la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, como le quieras decir, en los campus universitarios. Ahí predicamos el evangelio a los jóvenes universitarios. Es un ministerio dedicado a los jóvenes universitarios. Y también es una iglesia que casi en su totalidad está integrada por jóvenes universitarios. Y bueno, esto es un poco sobre VF. Hay más información en el blog www. Perdón, jesusrosas.blogspot.com o directamente la página de VF si tú quieres ver de qué se trata esto que te hablo de VF. Es www.vf.com, perdón, www.vf.org, y la página en español y de Guadalajara es www.vfgdl.org si quieres entrar. Y bueno, también, ¿qué espero de este podcast? Este podcast, primero, lógicamente va a tener temas religiosos, temas de la Biblia. No te voy a hablar de política, no te voy a hablar de cosas que no sé y que no me interesan, la verdad. Te voy a hablar sobre, bueno, soy ingeniero en computación, sobre cosas de computación, sobre internet, sobre videos, fotografías. Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho tomar video. A veces es hasta molesto para los que están alrededor mío porque estoy tomando fotos a cada momento. En cada momento estoy tomando fotos de lo que sea, estoy tomando fotos. Y bueno, ¿qué otra cosa? En este tiempo no hay mucho de qué hablar. Es el primer podcast que estoy haciendo. mi podcast número uno. Te voy a dejar una canción para que la escuches. Es una de mis favoritas. Es un grupo o un solista. No sé muy bien, no conozco mucho este grupo. Si alguien tiene más información, por favor, háganmela saber. Se llama Third Day, el grupo o el solista. Y bueno, este track lo saqué de un CD llamado Wow Hits 2006. Y la canción se llama You Are Mine. Trataré de poner algún link para que puedas descargar este track y escucharlo y guardarlo en tu iPod o en tu reproductor de MP3, en tu computadora. Espero que no sea ilegal hacerlo de esta forma, o sea, que yo lo suba a mi sitio y que tú lo descargues. Si es ilegal, alguien por favor dígame y con todo gusto lo retiro. Y bueno, aquí les dejo You Are Mine de Third Day. Gracias por descargar este podcast, disfrútalo y te espero aquí pronto nuevamente. Gracias. Doesn't take much for my heart to break, and you have done it for what seems a millionth time. Whenever I hear of your saving grace and how you gave your life in exchange for mine, sometimes I wonder why you even love me. Why you ever chose to call me child? Then I remember it's by your sacrifice I can say that I am yours and you are mine. It doesn't take much for me to shed a tear. So many things to make me cry. Whenever I think of all that I've done wrong and everything that you have done to make it right, sometimes I wonder why you even love me and why you ever chose to call me. Sometimes I wonder. And you